Hemos decidido con una serie de compañeros que están en la misma situación hacer un acompañamiento al ayuno. Vamos a estar un día cada uno ayunando junto a los curas de la Opción por los Pobres y a la Tupac, como representación de todo el movimiento social, porque entendemos que es necesario construir una respuesta muy sólida, muy fuerte a este avance sobre ya derechos directamente que están rozando los derechos humanos fundamentales. Lo que están haciendo con Milagro, además de todas las aberraciones jurídicas, es un ensañamiento que buscan destruirla, quebrarla como persona, como dirigente.